Dere, dere, dere, dere. Dere, dere, dere, dere. Qué gran empresa de micros yo tendré. Con una caja de dentífrico. Frico, frico, frico, frico. Una micro Manuel me fabricó. Frico, frico, frico, frico. Cuatro ventanas por aquí, cuatro ventanas por allá. Cuatro puertas y el vidrio del chofer. Manuel del Busto se llamó, Manuel del Busto se llamó. El tío abuelo que mi micro fabricó. Dere, dere, dere, dere. Dere, dere, dere, dere. Qué gran empresa de micros yo tendré. Con otras cajas de dentífrico. Frico, frico, frico, frico. Haré otras micros como la que el fabricó. Frico, frico, frico, frico. Cuatro ventanas por aquí, cuatro ventanas por allá. Cuatro puertas y el vidrio del chofer. Como a mi abuelo llamaré, como a mi abuelo llamaré. La gran empresa de micros que tendré. Dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere. Qué gran empresa de micros yo tendré. Dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere. Qué gran empresa de micros yo tendré.